cierto escrito vas a estallar, no puedes más. Y yo no sé si debo, podría arriesgarme a sumergir tus dudas en mi verdad y naufragar como el velero de un pan. Tus ojos rompen el contrato que firmé. Ya he decidido lo que haré.